Nadie con una mínima formación farmacológica y experimental en la materia puede pretender que la anfetamina sea más sana que la cocaína, que el barbitúrico o la metadona sean menos tóxicos que el opio o la morfina, que el alcohol o el tabaco sean menos adictivos que la marihuana. Palabras de Antonio Escotado. Buenas tardes, hoy vamos a hablar de temas relevantes hasta hoy. Las drogas. Como bien habrán sabido, el tema de las drogas es un asunto ya político. Por fin, la política quiere ver un desplazamiento hacia este tema, legalizando ahora sí que ciertas dosis de 5 gramos, como es el cristal, la cocaína, la marihuana, y que por cierto se van a legalizar el ciertos tipos de mercados, como se conocen normalmente en narcomenudeo. Creemos que la relevancia de las drogas es un tema que no debe dejarse como un punto fácil de manifestar en contra o a favor. Bien hemos sabido que legalizar las drogas para México ha sido un gran problema. Un problema que no ha podido resolver más que con la crisis y con la actual situación militar que se vive en México. Ahora sí que pues criminalizando a los usuarios de drogas y haciéndolos quedar como viles criminales solamente por tener una enfermedad que se llama una drogadicción. Antonio Escotado, como bien lo dice en sus libros antiprohibicionistas, menciona una claridad en México que a ciegas de todos los mexicanos no se puede ver. Vivimos en un país donde todas aquellas drogas fáciles son legales, cuando las drogas que son más difíciles de hacerse drogas o manifestarse como un problema de adicción o enfermedad son ilegales. Bien sabemos que la marihuana pues no tiene repercusiones, como se han dicho supuestas investigaciones, de que la marihuana puede producir cierto estado mental de agresividad, al igual que la dependencia del mismo producto, y otras cosas como la aniquilación de neuronas por parte del ser humano. O sea, se ha estigmatizado tanto a las drogas que nos hemos olvidado por un momento de aquellos filósofos, escritores, que nos ha traído todo este mundo de consumir una pequeña dosis en alguna tarde mañanera, y nos hemos olvidado todo eso, que dejamos pasar por alto todos aquellos autores que han pasado a lo largo de la historia y que nos han dejado libros, ciertas anécdotas, pensamientos. Cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del mar.